medio kilo de harina de trigo, 4-0. Una cucharadita de sal. En este caso, como vamos a hacer los burritos para que queden con esos globitos como una especie de panqueque, sí, se le pone la cucharadita de polvo de hornear. Y lo que vamos a usar es una cucharada de grasa vacuna, pomada. Y la grasa vacuna se consigue en todos los supermercados. Okay. Simplemente van a la parte de almacén y ahí van a conseguir grasa vacuna. Incluso hay... Hay de cerdo también. Hay de cerdo. Sí. Se puede hacer con la de chanchuna, cerdo. Va a quedar... ¿Cómo se dice? Porcina. Porcina. Porcina. Sí. Bueno, entonces vamos a usar una cucharada de grasa, o sea... Como si la grasa se guarda en la heladera, sí, agarren la cucharada y sáquenla un ratito antes de usarla. Para ¿sí? que no esté, pues está, ya claro, está maleable para poder amasar. Entonces, una cucharada de grasa vacuna, pomada, esto serían pomada unos 100 gramos. Es la consistencia. Sí, como la manteca cuando la dejas afuera. No es que aparte que ponerle pomada. No. No. O derretida también. O sea, si quieren, les ponen un cachito en el microondas y la derriten y también. Va. Sí. Y, bueno, si quieren, les enseño a hacer la grasa vacuna. También aparte. No. Es fácil. No, porque me la voy a comer. Bueno. No, grasa. Porque de ahí te sale. Claro, pues, voy a empezar a untar panes con la grasa. De ahí te sale el chicharrón también. Por eso. ¿Y sabes cuántos chicharrones me puedo comer? Y vamos a empezar a amasar. No me den. Esto que me ya muero, tenemos. Chico, me van a matar. Con el medio kilo de harina, con la cucharadita de sal, la cucharadita de polvo para hornear, los 100 gramos de grasa, agua. Lo vamos a empezar a mezclar y le vamos a ir tirar agua. Ah. Son más o menos para esta cantidad, son 300 centímetros cúbicos de agua. Pero ustedes le van poniendo de a poco y agua tibia. Ok. Tibia. Tirando a calentita. Tibia. Bueno, bien. Y le van echando de a poco, mejor que falte y no que sobre. Entiendo, sí. ¿Se entiende? Sure. Entonces esto se va amasando. Está bueno primero hacer toda esta mezcla en el bowl, cuando ya esté más o menos la masa bastante consistente, ahí la sacan en una superficie... Y hay que hacerlo muy finito eso. Claro, exactamente. En una superficie limpia, sí, echan un poquitito de harina y van amasando. Amasan, y esto lo vamos a dejar reposar un ratito. Ok. Y después vamos a hacer bollitos. ¿Cuánto? No tiene que elevar eso. No, tiene que elevar, es un 20 minutos va a estar. Luego hacemos unos bollitos de un poquitito más grande que una pelotita de golf, unos 30 gramos. Bueno. Esos bollitos los dejamos descansar un cachitito más y ahí sí vamos a empezar a amasar. Y hay que amasarlo mucho. Bien finito, o sea, tiene que ser un milímetro de finito. ¿Pero con qué lo vas a tirar? Con un palo de amasar. Ah, perdón. ¿Y la redondez cómo se lo das? No, vos tenés bollitos hechos, ya tenés bollitos hechos. Si vos vas amasando, primero de un lado, la das vuelta, la das del otro. Si yo voy amasando, ¿sabés cómo va a quedar? Bueno, no importa. Igual tampoco hace falta que quede un redondel a la perfección. Claro, no hace falta hacerle. No hace falta. Igual si quisieran, hacen una masa un poco más larga y agarran un bowl o lo que tengan, lo ponen arriba, lo cortan con un cortapasta y te queda bien redondito y divino. Pero si esto va doblado, no hace falta. Ah, ok. ¿Se entiende? Sí que tenga una cierta redondez. Sí, y que sean bien finitos los fundamentales. En la misma placa, o en una sartén, o en un wok, en lo que sea, la vamos a cocinar. Ajá. Las vamos a cocinar. Y las vamos a cocinar de la siguiente manera. Tengan un plato... con una bolsa o simplemente una bolsa de nylon, donde vamos a ir poniendo estas tortillas para que no se sequen una vez que ya están cocidas. Ah. ¿Se entiende? Entonces, van poniendo una, la tapan, hacen otra, abren la bolsita, la ponen, la tapan. Perfecto. Esto simplemente se cocina en una placa, en lo que sea, pero sin materia grasa, porque ya tiene grasa esto. ¿Solo? Solo, sin nada. ¿Con fierro caliente le pongo arriba la masa? Sí, impoluto tiene que estar para que no se queme, no se pegue ni nada. Está bien, bueno, lo lavo. Y simplemente son 30 segundos de un lado y cuéntenlos, porque son 30 segundos de un Contá lado. Contá vos, chino, que no siempre estás sin hacer nada. Y 10 segundos del otro lado, eso ya va a estar, porque si la dejan mucho tiempo, eso se va a secar 3, y no la van a poder doblar. Ah, 4, claro, se me quiebra. Tengo tiempo para decir cómo quiero que, cómo estaría bueno que se corte la... Por supuesto. La entraña. Dale. Cuando, una vez que ya está hecha 8. La entraña, vamos a cortar porciones de unos... 30 centímetros de la entraña a lo largo de la fibra de la entraña. Sí. Cuando tengan esas porciones, la dan vuelta y al contrario de la fibra, sí, van a cortar las tiritas para hacer los burritos. 30. ¿Por qué? Sacalo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que se deshaga. Claro, porque si no... Si no es más difícil, pero ahí eso sí va a hacer que se deshaga. Eso le ponen las verduras que quieran y riquísimos los burritos, pero sobre todo, lo fundamental es que me hayan aprendido a hacer la masa. Muchísimas gracias, Gaby. Un aplauso. ¡Qué bueno, Gaby! Ya llegó Mariel, los Marielitos, el señor Fernández.